Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El segundo Salón Nacional de Dibujo, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, recibirá obras hasta el 31 de marzo próximo en la mencionada institución. Pueden participar artistas ecuatorianos y extranjeros. El tema del concurso es libre, así como los materiales y aplicación de técnicas. Los trabajos deben ser originales y no haber sido galardonados o presentados en otros concursos o exposiciones, y deberán ser de ejecución reciente a partir del año 2015. El ganador del primer premio recibirá $3,000 y un diploma. Internacionales. Caracas, el tercer concurso de fotografía Fiestas Populares del Mercosur busca premiar a los trabajos que narren el acervo cultural sudamericano. El certamen recibirá trabajos hasta el 15 de abril vía internet. Podrán participar personas mayores de 18 años, aficionados o profesionales de la fotografía. El objetivo es retratar la diversidad cultural de las festividades populares de Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, entre otros. En las imágenes se deben narrar las manifestaciones culturales de los pueblos, tales como fiestas, carnes tolendas, camperas, religiosas de cualquier tipo, indígenas, afroamericanas, recordatorios de gesta histórica, nacimiento o muerte de una figura relevante. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.